Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Programa de clasificación C. Apto solo para público adulto. Contenido E. Entretenimiento. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Amigas, amigos, hola a todos. Les saluda nuevamente el musicólogo. Mi nombre es Alex. Estoy nuevamente acá en el programa Melómanos, gracias a la invitación de mis queridos amigos de Paraíso Modular para ofrecerles una selección musical. En esta ocasión les traigo algo bastante heterogéneo. Música de bandas y de artistas ecuatorianos que han lanzado nuevas producciones en este año 2020 a pesar de las duras condiciones en las que han tenido que desarrollarse. Hay varios géneros marcados básicamente en el pop y el indie pop, y es una pequeña muestra de la gran producción que existe en el país y una muestra de las variedades sonoras a las que podemos acceder a través de las plataformas digitales básicamente. Escuchen esta selección musical de bandas y artistas ecuatorianos que han lanzado trabajos musicales en el año 2020. He compilado esta selección para el disfrute de todos ustedes. Esto es Melómanos, el programa de Paraíso Modular Records. Yo soy el musicólogo. Bienvenidos todos.

tomar como tragar que mientras me hundo mejor respiro. Y en este mundo me atraviesan decibeles que solo los peces pueden escuchar. Pueden escuchar. ¿Para qué? Algunas bandas nuevas, algunas otras con bastante nombre, ya bandas conocidas, que han sacado nuevos trabajos en este año 2020 y que los he compilado en este programa de Paraíso Modular Records. Podemos escuchar a bandas conocidas como Can Can o como Los Brigante, y también estaremos escuchando a bandas como Abacuc, La Rola, también los nuevos trabajos de Mauro Samaniego, de Anémona, de Trébol, y una cosa muy especial con los Jitters y la banda Tallos, Tallos, Tallos. Eso entre otras cosas, pues hay mucha más música en este segundo bloque que se viene. Vamos a seguir disfrutando de más bandas y artistas ecuatorianos que han lanzado trabajos nuevos en este año 2020. Esto es Paraíso Modular Records con su programa Melómanos. Yo soy el musicólogo y continuamos escuchando buena música. Consume, da media vuelta y vuelve a empezar. Siente que la volverán a amar. Al fondo de la heladera hay una vitamina nueva. Leerás bien las instrucciones, verás que no es para cualquiera. Galopa tu corazón, comienza a sentir pavor. Canicas cristalinas, runas rojas y azules, golpean y se mandan a volar, ambición contra sensibilidad.

mañanas en el País de las Maravillas. Y te mostraré a dónde llega el agujero del conejo. I want a third pill. Nada es perfecto, aún así existe el amor entre tú y yo. Entre tú y yo. Sim. luego de escuchar toda esta música, quiero nombrarles a todos los artistas que he compilado en este programa Melómanos de Paraíso Modular Records. Los voy a mencionar a todos. Hemos estado escuchando a Trébol, Abacuc, Anémona, Cancán, El Centro, Elia Esker, The Gift of Mercury, Joan Vans, La Rola, Los Brigante, Los Jitters, Mauro Samaniego, Naufragios, Personajes Inventados y Tallos, Tallos, Tallos. Todas estas bandas y artistas ecuatorianos lanzaron música nueva en este año 2020. Esa fue principalmente la motivación para compilarlos en este programa. Estoy muy complacido de volver a estar con todos ustedes en Melómanos a través de Paraíso Modular Records. Bueno, les quiero agradecer a mis amigos por haberme invitado nuevamente a esta genial programación. Muchas gracias. Y también a todos ustedes por haber escuchado este compilado musical. Y espero que haya sido del agrado de todos ustedes. Estaremos escuchándonos en una nueva ocasión. Y muy complacido de haber contado con su compañía, se despide el musicólogo. Hasta una próxima oportunidad. Gracias a todos.